Y ahí estamos escuchando el tema característico que abre esta columna que comienza ahora aquí en La Mosquitera a las 10 y 16 de la mañana, porque llega la columna de economía y para llevarla a cabo, por supuesto, ¿quién está del otro lado si no es Nicolás Aroma? ¿Cómo estás, Nico? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho acá, aprovechando, dicen, el último sol de la semana. Así claro. Vio que como estamos. Con estas cuestiones económicas uno aprovecha lo último que queda de cada cosa. De cada cosa, porque nunca sabe qué puede pasar. Claro, no va a ser que nos lleven hasta el sol, mira. No, eso no creo todavía. El viernes pasado dijimos que bueno, que este viernes ya esperábamos que remontara de nuevo la actividad, que esperábamos tener mejores noticias. Sí. Y la verdad que me parece que en términos de agenda económica, de lo que sucede, no ha habido muchos cambios respecto de lo que novedades en materia económica respecto a la semana pasada a hoy. Sí me parece que hay un tema, sí, que con una noticia que trascendió, que es un poco más la del Rabino Bergman, secretario de Ambiente, importando televisores. Exacto, ¿no? Comprando televisores. Venía en el con exterior, dos televisores, en el exactamente afuera se había ido a comprar tele. Sí, yo creo que no, por supuesto que eso no tiene ningún tipo de impacto, ¿no? En materia económica, pero me parece simbólico y no ingenuo por parte del gobierno, que suele hacer estas cosas, porque perfectamente podría importar los televisores, 10 de esos, 20 de esos, sin ir él. Claro. Entonces es como un símbolo, un mensaje, porque hay un tema importante acá en materia económica, que es que la cantidad de importaciones ha subido muy por encima de lo que se exporta. Eso se traduce en un número complicado para la Argentina que se llama déficit comercial. Es decir, Argentina compra mucho más de lo que vende hacia afuera. Eso se llama déficit comercial, que es distinto al déficit fiscal que hablábamos. Claro. No, el déficit comercial es lo que compramos afuera y lo que vendemos afuera, y el déficit fiscal tiene que ver con el dinero, ¿no? Cuánto gastamos y cuánto recaudamos el Estado. ¿Qué problema tenemos? Bueno, tenemos los dos déficits, el comercial y el fiscal, que se están agrandando, ¿no? Entonces tenemos pérdida en el sector comercial y tenemos pérdida en el sector financiero. Esto es complicado para la Argentina porque ha hecho que se reduzcan las pautas de crecimiento, ¿no?, que se proyectaban para este año, por las consultoras más importantes de Argentina, incluso muy afines al gobierno. Han reducido su pauta de crecimiento porque dicen que es muy difícil crecer con dos déficits, que se llaman los déficits gemelos, con un déficit comercial y un déficit fiscal. Así es que, si bien se están viendo algunos indicios de que la actividad comienza a estabilizarse, pero lo repetimos siempre, estamos un poquito mejor porque estuvimos muy mal. No quiere decir que ni siquiera hayamos alcanzado los momentos anteriores, ¿no? Pero entonces, este crecimiento se ve afectado por estos dos problemitas, déficit comercial y déficit fiscal. Y un poco eso está traslucido en esa noticia de que viene el secretario, el ministro de Ambiente, comprando televisores afuera, como legitimando, ¿no?, un poco esa acción. Claro, claro. Y si lo hace el ministro... Claro, porque un poco fue eso, digamos, no sabemos bien que... perfectamente se puede adquirir esos televisores. Ahora, pararse en la aduana con los televisores uh-huh. en el costado y siendo absolutamente fotografiado, siendo que vos sabés que sos ministro y te van a claro. mirar, es como un poco un decir, bueno, sigamos importando porque así bajamos también el costo interno de los productos de producción nacional. No, porque recordemos algo, la lógica de abrir las importaciones fuerte es para disciplinar, que se llama, los precios internos, ¿no? Es para decir, bueno, guarda la producción nacional, textil, de cuero, electrónica, etcétera, que ahora al liberar las importaciones, ustedes no pueden imponer precio, o en algunos casos no pueden ni siquiera cubrir costos, ¿no? Entonces, es eso, es un poco legitimar esta acción del compra importado y la industria nacional no me importa. Me parece que fue eso un mensaje político y la verdad que lo lamentamos porque sabemos lo que implica la industria nacional para Argentina, Recordemos que el 70% del empleo está dado por el sector, traccionado por el sector industria. Y es un sector que se ha visto muy golpeado. De hecho, aún con algunos pequeños signos de crecimiento, muchos están preguntando qué va a pasar con la industria en general de la Argentina, ¿no? No te digo ensamble de electrónica, pero sí también cuero, por ejemplo. Cuero, ropa, textil, calzado. Son sectores muy importantes acá en Argentina que claramente se están viendo perjudicados por esta ola importadora. Así claro. Que bueno. La textil es una de las más perjudicadas, ¿no? Esta semana cerró una planta de textil, por ejemplo. Y así viene cayendo. La textil específicamente es la que mayor caída tiene de todos los subsectores industriales. Uh-huh. Es lo que se llama industria liviana. La actividad textil tiene como ventaja que es muy tomadora de mano de obra. Claro. Y es una mano de obra que no necesariamente tiene que ser altamente especializada, ¿no? Puede ser una mano de obra con media especialización. No necesita tampoco una automatización o grandes inversiones en tecnología. Entonces ha sido un sector muy castigado. Ni hablar en Mendoza, ¿no? Porque los sectores fronterizos con Chile, claro, se están viendo mucho más castigados, que pega ahí en dos lados, Gaby, no solamente en la parte industrial, sino en la parte comercial. Ahí habría que, recorriendo el shopping, uh-huh, el shopping de Guaymallén, se puede notar claramente la cantidad de negocios cerrados que hay, de ropa. Incluso grandes marcas han cerrado sus locales y han ajustado plantas y se han ido, por ejemplo, si tenían dos locales, uno en Palmares, uno en shopping, solamente han dejado el de Palmares. Hay un casos específicos y fíjate, si se pueden dar una recorrida, hay muchos locales que dicen próximamente tanto, que están en reparación y que han cerrado sus puertas, y son el rubro textil. No es menor el golpe de Chile para nosotros, pero tampoco es menor el golpe de la importación. Pero bueno, ahí tenemos al ministro que nos valida. No, exacto, que aparece y posa, encima posa para la foto. Ese dato no es menor que decís del shopping, digo, porque ahí vemos cómo esto no es solo para pequeños comercios, sino como vos decís, son grandes marcas y están cerrando. Totalmente, ojo, y esas marcas tienen una estructura, una espalda financiera, digamos, para soportar los momentos de crisis. Pero vos imaginate todos los pequeños emprendimientos textiles, que hay muchos, textiles de cuero, de fabricación de cartera y derivados. Muchas cooperativas textiles, sí. Cooperativas textiles que no tienen esa solvencia financiera para aguantar momentos críticos durante uh-huh mucho tiempo, la verdad es que están complicados. A todo esto sumale que las posibilidades de financiamiento se han achicado muchísimo porque el financiamiento ahora es muy caro. Vos fijate algo, en un momento donde hay una gran liquidez, digámoslo así, en el sistema financiero, hay muy pocos préstamos. Estamos en un nivel muy bajo de préstamos en Argentina, no se expande el crédito y no se va a expandir con una tasa tan alta porque, ¿qué quiere decir esto? Quiero tomar un crédito, el crédito primero me lo tienen que dar y cuando me lo dan es muy caro, ¿no? Entonces yo tengo que sacrificar mucha rentabilidad para pagarlo. Sí. Todo esto estamos hablando de empresas que tienen capital, tienen estructura económica y empresarios con dinero. Imaginémonos en pequeñas empresas donde ni siquiera pueden entrar, pero ni a preguntar al banco. Ahí se corta como que se queda casi que ni siquiera aparecería directamente la brecha porque desaparecería de alguna forma. Porque digo, en un momento de crisis lo que suele surgir es muchas veces en los sectores más vulnerables la cuestión de poder organizarse, armar un emprendimiento, armar una cooperativa, algo que está como difícil en este momento. Y está difícil, ¿sabes por qué, Gaby? Porque el mercado interno está muy muy achatado, claro, muy caído. De hecho, los niveles de consumo de ventas mayoristas y minoristas, según la CAME, esta semana han vuelto a caer. Caen menos, pero ya cuando llevas 18 meses consecutivos de caída, en un momento tiene que empezar a repuntar, porque si no se hace muy difícil. ¿Y eso qué implica? Pérdida de poder adquisitivo del salario. Ahí están saliendo también notas en los diarios importantes que dicen que las personas han cambiado sus hábitos de consumo, ¿no? Y su forma de comportarse frente a cómo consume. Uh-huh. Y dice ahora que no, que es más racional, ¿no? el hombre o las personas, porque eligen más precios, calidad, eligen segundas marcas, prueban segundas marcas. Todo esto parece un poco justificar que el salario se ha venido al piso, en términos reales, digamos. La inflación le ha ganado por mucho el salario, los aumentos de sueldos, los precios siguen subiendo, más en el rubro alimentos, y lógicamente hay muchos muchos bienes que ahí se ven afectados. A esto, sumar el ahorro importadora, ¿no? Entonces claramente el sector textil y ropa y demás cosas, bueno, lo están sufriendo. Claro. De hecho, lo están sufriendo. Y hablando de los alimentos que suben, como vos decís, Nico, bueno, uno que sube, que es de consumo cotidiano casi de todos los argentinos y argentinas, es la yerba, que se fue por las nubes. Se fue por las nubes. La yerba, no sé bien en cuánto habrá subido, pero recordemos algo, porque la gente a veces vemos en la tele, decimos, bueno, la inflación del mes de junio fue del 1,5%. Guarda, porque esa es la inflación general. Ahí, en la forma de cálculo, se incorporan un montón de rubros a los que nosotros quizás nunca accedemos. Por ejemplo, medicina prepaga, por ejemplo, claro, cine y recreación, por ejemplo, ocio, por ejemplo, ¿se entiende? Porque el sector solamente alimentos siempre está aumentando por arriba del 3-4% mensual. Es decir, el sector alimentos siempre sube mucho. El problema es que se hace pequeño, es decir, el cálculo de inflación, porque hay muchos otros conceptos que no son los que consumen las clases populares. Claro. El índice del INDEC, por más bien calculado que esté, no contempla una real inflación de los sectores populares, digamos, que destinan mucho de su salario al consumo de alimentos, y el consumo de alimentos es más caro que el resto de los consumos. Entonces guarda con esto, porque nosotros siempre vamos al supermercado o al almacén y nos parece que nos están mintiendo con el número de inflación. Y es que un poco sí, porque en realidad están metiendo en ese número cosas que nosotros nunca consumimos. Está como acobachado ahí. Está como puesto como un factor más, pero por ejemplo, doy un caso, medicina prepaga. Entonces si medicina prepaga no aumenta hace 6 meses, me está ayudando a achicar el índice, pero yo resulta que no tengo medicina prepaga, ¿no? Claro. Y sí, siempre tengo que consumir fideos, hierba, azúcar, pan. Entonces mi índice de inflación para un sector de la sociedad es distinto que el que se muestra. Esto siempre lo aclaramos, porque si no, no entendemos cómo puede ser que la inflación aumente tan poquito y nosotros paguemos tanto. Exacto. Leemos bueno, mal, ¿qué pasa? Claro, leemos mal. Estamos recorriendo pocos negocios. Algo está pasando ahí. Así que bueno, esas son un poco las novedades de la semana, que no han sido tantas, pero sí siguen en esa línea, y me pareció importante sacar el gesto político del ministro, importando él mismo, haciendo la cola para traer los televisores. Me parece que es más un gesto que una cosa ingenua. Totalmente, queda ahí más que claro. Nico, te agradecemos mucho, como siempre, esperemos que cambien también, bueno, siempre con el mismo deseo de que tengamos buenas noticias para la semana que viene. No vamos a perder la esperanza, pero bueno, alguna cosa hay que decirla. Claro, hay que ver la realidad, ¿cuál es? Totalmente, totalmente. Bueno, Gaby, saludos. Dale, abrazo grande. Hasta luego.